El día de hoy nos hemos convocado para continuar con una de las luchas más importantes en este país, el derecho al agua. Y lo hacemos desde este rincón de Iztapalapa, desde esta zona que es una de las más castigadas con el servicio básico, con el derecho humano al agua. Quiero saludar a todos los presentes y a los que nos acompañan de lugares lejanos. Hoy San Miguel de Otongo fue sede de muchos encuentros, de muchas visiones, de muchas luchas. Y esta caravana también es un encuentro, pero también esta caravana es un camino. Quienes estamos aquí somos herederos de muchas mujeres y hombres que han defendido aquello que nos es más valioso, la vida y el agua. Así que saludo con cariño a todas y todos los visitantes, a todos los vecinos de Iztapalapa que hoy están presentes, a los de otras demarcaciones y otros estados de la República. ¡Viva la caravana por el derecho al agua! Hoy en día no hay un asunto más relevante, más importante y más urgente que el agua. Estamos frente a una crisis estructural y sistemática causada por una gestión histórica, por una gestión no sustentable de nuestro recurso más preciado. A eso hemos llegado, y en el mundo se estima que más de 2,000 millones de personas no tienen acceso al agua de manera segura. Así que, pues así estamos, también en nuestro país y aquí en Iztapalapa, aquí en el oriente de la Ciudad de México. Es la zona con más problemas en la entrega de este recurso. El agua llega, como bien se decía acá, en el poniente de la ciudad. Llega de Lerma, Cuzamala, y es repartida primero a todas otras zonas de la ciudad y al último llega a la zona oriente para tratar de llenar los tanques que almacenan el agua. Así que recorre muchos kilómetros el agua para llegar hasta acá, y por eso es que tenemos una mala distribución en esta gran ciudad del agua. Y esto ha sido producto, como decimos, de una visión que no ve al agua como un derecho del pueblo. Por eso el agua se queda en el poniente y en la zona rica de la ciudad. Así que este esquema nos ha obligado a que aquí en Iztapalapa tengamos que seguir sobreexplotando los pozos que existen en nuestro suelo, lo cual, como sabemos, ya ha generado consecuencias terribles, como el fracturamiento del suelo y la presencia de grietas. Además de los altos costos que implica a la ciudad y a sus habitantes transportar el agua de otros lados. Por eso es tan importante que el mensaje que la caravana viene a dar el día de hoy en esta gran zona metropolitana. Y ese es un mensaje de la habilitación del lago Tlahuacico y su entorno. De esta manera es como el oriente de la ciudad tendrá acceso a fuentes de agua cercanas bajo un esquema responsable con el medio ambiente y con el agua. Es tan importante lo que hoy escuchamos acá. es tan importante saber que después de mucha lucha y de mucho esfuerzo, el gobierno federal encabezado por el presidente de la República y nuestra jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, han decidido echar a andar y habilitar el proyecto Tlahuacinco para abastecer de agua al oriente de la Ciudad de México.